Ya está amaneciendo y ni una mirada. Otra noche sin tocar tu piel. Vamos a hablar un segundo, que yo quiero volver. Sé que estuve mal y no dije nada el día en que me alejé. Perdóname, perdóname, bebé. Baby, te quiero, no me hagas esto. En el verano me toco da, pero ¿qué hago en el invierno? Yo sé que no fui nada tierno, que llegué tarde, pero nena, me arrepiento. Entiende que te amo, que me duele hasta el alma de no tener tus besos cada noche, mi amor. No me digas que me amas, me dejaste mil complejos. La verdad es que no te entiendo. Y si tanto me querías, tanto me querías, entonces ¿por qué te fuiste de mi vida cuando más yo me enganché? Sin tocar tu piel, vamos a hablar un segundo, que yo quiero volver. Sé que estuve mal y no dije nada el día en que me alejé. Perdóname, perdóname, bebé. Y si tanto me querías, tanto me querías, entonces ¿por qué te fuiste de mi vida cuando más yo me enganché? Y aunque ahora me lo pidas, ahora me lo pidas, yo sé que vos sos un mentiroso y me gusta que me enloquees. Hey, hey, yeah, Mary. Suena migrante ese.